queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza. Y ahora van a oír una de mis nuevas canciones. Yo espero que ustedes escuchen en el Radio Cerebro Mágico. Y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en disco muy pronto. Hasta pronto, mis amigos. Ha sido todo esto por hoy, esta agenda desde mañana y para todo el fin de semana. Y lo dijimos recién, la orquesta de escenitas La Comunacha va a estar presentándose en el Teatro del Mandril Humberto Primo 2758 a las 11 de la noche, lo que va a ser la última fecha del año, de un año bastante agitado que han tenido las chicas durante este 2016. Lo que estamos escuchando es el tema que cierra su primera grabación. El disco se llama Bertuca y la canción se llama Gatos Ebrios de Moscú. Así que si no bailás, no tenés sangre. Mm. placer, genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque tocando el humo me suelo adormecer. Sentado en mi sofá, soñar y amar. Con él no es cruel. Me gusta el vino, como no mal ve, amor, no dimerí, semen de Samid. Un tema que genera polémica acá en Bolonia, sí. Para no ser, o sea, porque ya a mí me gusta el Fernet. Sí, no, no. A mí la verdad que yo celebré en su momento. Dios. Recuerdo cuando vino acá Fede Marquestó. Celebré el hecho de que por fin nos hagan una canción a nosotros, los pocos, por la favor. Poca gente por el mundo que de verdad odia el Fernet. Basta, dale, Flavio, no puedo ni olerlo. No puedo. Dale. En realidad no he tomado nunca porque el olor no lo soporto. Yo también, durante muchos años fue lo mismo con las aceitunas y me di cuenta que es una cosa maravillosa. Prueba Fernet. Una cosa de loco. Bueno, o vamos a hacer como que hicieron, perdón, vamos a hacer como lo mismo que hicieron con Jorgelina, que me acuerdo en su momento, que si no hacía un gol gago, creo que no, si hacía un gol gago, creo, tenía que tomar Fernet y ella lo odiaba al Fernet, lo odia todavía. Y tomó, tuvo que tomar. Ah, bueno, entonces No, un asco. Yo no quiero. No querés apostar porque apostar tal nada. Si perdés. No, terrible. Mira vos, bueno, voy a congratularme entonces con Jorgelina Roca, que es de las mías, de las poca gente que no le gusta el Fernet. Además quedas como careta, ¿por qué, loco? No está bueno. Es como dice esta canción, de verdad es un jarabe. Para mí es chofitol con alcohol. Chofitol con soda. Chofitol con mucho, mucho alcohol. Chofitol, señores, niños que están del otro lado, es una especie de brebaje horrible que para el estómago, ¿no? En vez de esperar tomando Fernet, preferí fumar, como decían antes los cocineros, ¿no? Claro, por supuesto. Antes habíamos escuchado Fumando Espero de los cocineros, ahora estábamos escuchando Odio el Fernet de lo último, las últimas cosas que grabaron la gente de Falopa. Esto es de Glam Libertario y Autocrítica de este algo, disco sí, doble. Sí, en alguno de ellos dos está Odio el Fernet. Y ahora vamos a seguir escuchando esta música cercana al tango, porque justamente la hace gente que hace tango, pero que no necesariamente se trata de tango. En este habitual espacio de Volver ni a Palo llamado Saquemos a las Viejas a Bailar, ¿no? Claro, corramos las sillas. Corramos las sillas, mejor. Y bailemos. Desde el año 2006 del disco Lejos, ahora vamos con Vira Lata de La Chicana. El perro, la viola y el cartel, cuidado con el perro. Te vi por la ventana, mi tren siempre va lento, mi ojo te grabó, aunque estaba durmiendo. Te quiero mostrar la foto del micro que pasa cerca de la manzana donde nací en otro siglo. Una vez fui para que me enseñe a sobrevivir, para que me lleve de la nariz. Puedo reconocer la cara del asfalto, los vientos extranjeros, huella en el zapato. Foto del río que pasa cerca de la quebrada donde nací en otro siglo.